Entra en vigencia el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Esta normativa contempla otro reconocimiento de los pueblos indígenas como el de decidir sus prioridades de desarrollo dentro del marco de los estados en que habitan. El artículo 7, número 1 del convenio establece el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y a controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. En síntesis, consagra el derecho de participación y consulta en las políticas públicas que les afectan directamente. Infórmate en www.oitchile.cl, oficina subregional de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina.